Doctor Strange. You think you know how the world works? What if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. We travel great distances in an instant. How do I get from here to there? How did you become a doctor? Study and practice, years of it. There's a strength to him. But is he ready? Be careful which path you travel down, Strange. Stronger men than you have lost their way. I am death and pain. You'll die protecting this world. I can't do this. There is no other way. I've spent so many years peering through time. Looking for you. What's this, my mantra? It's the Wi-Fi password. We're not savages. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Moleculares. En esta ocasión, en esta edición, va a estar versada completamente en la película de Doctor Strange. Película que vi ayer y que... A ver, voy a hacer un... Ya saben que aquí en este podcast somos muy sinceros. Somos muy... No nos dejamos llevar por... modas. Por ondas... mainstream. Ya saben, ¿no? He escuchado a muchos youtubers. A muchos blogueros. Y a muchos podcasters. Diciendo... que esta es la mejor película... de todos los superhéroes existentes. Es decir, que es la mejor película... de todos los tiempos. En cuanto a género de superhéroes se refiere... Discrepo completamente con todas esas personas. Esta película es buena, sí, es una película buena, pero tiene errores fatales. Yo de una vez se los aclaro, y hemos sido muy sinceros en este podcast, que cosas que nos gustan, las destripamos completamente, a pesar de que nos guste o no nos guste. Y yo se los diré de una vez. Voy a decírselos de una vez mejor. La película yo le pongo 3.5 de calificación. O sea, de 5 le pongo 3.5. Es una película afable, divertida. Es una película con efectos especiales vastos e increíbles. Aunque con mucha copia a muchas otras películas. Eso hay que puntuarlo, hay que señalarlo. De hecho, aquí lo tengo. He hecho puntos de cosas malas y cosas buenas en la película. Ahorita vamos a ello. Pero quiero aclararles que a mí la película me encantó, me gustó. Pero no porque me haya gustado, voy a venir a decirles a todos ustedes que es la mejor película de todos los tiempos en cuanto a superhéroes. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Que lo digan youtubers vendidos, porque hay youtubers vendidos. Y a mí me saca mucho de onda que venga, y esto no es en contra de los youtubers, tampoco es en contra de porque los mencione aquí, les estoy diciendo mentirosos. No, les estoy diciendo vendidos. Son vendidos. Todos ellos son vendidos. Hablo de Andrés Navi, hablo de Memo Aponte y de todos aquellos youtubers que dicen que la película es bárbara, que la película despliega lo mejor de Marvel, que la película es mucho mejor que Iron Man 1 y que Winter Soldier, cosa que es mentira. Iron Man 1 y el Capitán América parte 1 y 2, que es la de Winter Soldier, son las mejores películas que he visto de Marvel. Claro, yo dije que Guardianes de la Galaxia, que es una cosa aparte porque es una space opera muy bien elaborada, pero hasta ahí, o sea, con efectos especiales muy buenos, con una historia afable, muy buena, con chistes buenos, con un Lord Cósmico Marvel buenísimo, pero que sigue el ritual Marvel de traernos las versiones cinematográficas que son completamente infieles a los cómics, que me parece asqueroso. O sea, parece asqueroso que hagan eso. Aquí Doctor Strange se hace guiños, se tiene guiños al origen de Strange en los cómics. Y por ahí me preguntaron, para hacerla más corta, por ahí me preguntaron, ¿vale la pena ir a ver Doctor Strange? Y yo les digo, sí, cualquier película de superhéroes vale la pena, de verdad, vale la pena. Hasta Ant-Man valió la pena. De hecho, Ant-Man, con todos los clichés que tiene de Marvel, todos los chistes y todo el cliché Marvel que tiene, me parece una película muy rescatable, mal valorada por todos. Es la película bastarda de Marvel, porque nadie habla de Ant-Man en la película. Hasta cuando vieron Civil War, algunos dijeron, ¿y este de dónde mierda salió? Pues es Ant-Man. O sea, yo me ha tocado gente que dice, ¿de dónde mierda salió este personaje? Este personaje es Ant-Man. Y después ven la película y les encanta la película, ¿no? Sí vale la pena ir a ver la película de Doctor Strange. Creo que despliega unos efectos especiales. Ese es el fuerte de la película. Despliega efectos especiales muy buenos, con ideas de otras películas que aquí las cuadraron y las hicieron muy bien. Y yo aplaudo por la película que haga eso. Y que tenga, por lo menos, que hayan respetado un poco a Doctor Strange en ese sentido. Trajeron esa onda psicotrópica que hizo Steve Ditko en los cómics. Y me parece rescatable en ese sentido. A mí la película me gustó, pero por ello, vuelvo a repetir, no vengo a decirles que es la mejor película de Marvel, que esto y que lo otro, no. Creo que es una película mediana, creo que es una película que a la larga, como decían por ahí en mi blog, mis colaboradores, a la larga los chistes y las referencias musicales la matan, la van a descuartizar. O sea, a lo largo del tiempo lo vamos a ver. Y cuando en 10 años veamos la película, va a padecer de ese síndrome, de esa enfermedad llamada Marvel Disney, que tanto los chistes y las referencias musicales van a cagarla completamente. Pudieron haber hecho una película, una obra maestra. O sea, de aquí les digo, pudieran haber hecho una obra maestra si se hubieran disciplinado un poco más. Y yo creo que lo dije, o sea, ahí está atrás todos los números de moleculares, lo dije en su tiempo, cuando Marvel anunció que estaban filmando otra vez Doctor Strange para meterle chistes, porque estaba muy seria la película. Creo que la versión seria hubiese sido mejor, ¿eh? No hubiera llegado a tantos puntos anticlimáticos que tiene la película. Pero bueno, sí, vale la pena ir a verla. Si no conoces a Doctor Strange, si no conoces nada de ese universo, te va a sorprender. Y vamos directo a... Voy a poner la cortinilla aquí. Al personaje del día de hoy. Pues bueno, vamos a empezar con las cosas malas y después con las cosas buenas. El script, el guión. Flojo. Malo. Y por ahí escuché a alguien decir que demasiado cobarde. Y sí, es muy cobarde por el hecho de que los chistes tapan tensiones que son importantes dentro de la película. Y no llegan a crear nada maduro y tampoco llegan a un tratamiento bueno en cuanto a quién es Doctor Strange. Porque Doctor Strange era, junto con otros dos dentro de un hospital, eran los candidatos a ser directores generales, y por eso, directores generales del hospital, y por eso tenía ese ego, por eso tenía esa arrogancia y por eso buscaba la fama entre los pacientes. Es decir, agarraba pacientes para que él adquiriera un valor superior a los demás, ¿no? A los demás candidatos. Se logra ver algo así en la película, pero no se explaya, no se explica y no se ve, vaya. No sientes tú que sea ese doctor que iba a cambiar al mundo, ¿no? Bueno, pues no llegamos a verlo como ese doctor cabrón, ese doctor mundialmente cabrón. Hicieron un buen tratamiento en su accidente y cuando se está recuperando, ¿no? Un buen tratamiento de guión ahí. Otro buen tratamiento de guión es cuando llega a lo del santuario de Ancient One. Pero se pierde un poco en cuanto a la transformación de doctor a hechicero. Creo que se saltan 5 o 6 escalones. Hay una oquedad del tamaño de 50 estadios de fútbol, ¿no? Y no llegas a sentir que él aprendió varios aspectos de la hechicería, ¿no? Inclusive en 6 meses se leyó 500 libros o 1000 libros o yo qué sé, y ya con eso se volvió el hechicero supremo, así lo sentí. Entonces el guión en ese aspecto, en ese sentido, es muy pobre, es muy flaco y no da el ancho a la película. Que la sentí también muy, muy acelerada, ¿no? Ya tenía que ser rápido hechicero y conocer cientos de hechiceros, inclusive los conjuros, tal cual como se ven en los cómics, no se ve aquí. Se saltaron eso, ¿no? Fue más el movimiento de manos que hacer conjuros de mención. Y bueno, los chistes anticlimáticos, ya lo decía al principio, creo que mataron la película. Y la alfombra mágica. La alfombra mágica de Aladino, o sea, la capa de levitación. Terrible. O sea, me gusta el hecho de que tenga vida propia, ¿no? Y carácter y que de alguna u otra forma lea un poco al portador, ¿no? O a la persona que va a ser el portador. Pero se, o sea, pero en los cómics, no es como en la película, es decir, la capa de levitación te la tenés que ganar. No era de que ellos te, tanto el ojo de Agamotto como la capa de levitación, tenían que elegirte. No, no, no. Tú tenías que ganar con conjuros y con magia, vaya, ¿no? Y eso se lo saltaron. Se lo saltaron. Me gusta que se lo hayan saltado, pero no de esa forma. O sea, se lo saltaron. Hagan de cuenta que yo estaba viendo la alfombra mágica de Aladdin. No estaba viendo la capa de levitación en ninguna. De ninguna forma estaba viendo a la capa de levitación. Creo que ahí fallaron. Ahí fallaron. Exageraron mucho en los poderes de Doctor Strange. Dieron un salto abrupto que me parece grosero. Porque de pronto ya manejaba el ojo de Agamotto con solamente leer unas cuantas instrucciones. A mí me pareció grosero, pero bueno. Así es Marvel, Disney. Con todas estas fallas, todos los youtubers se vuelven locos diciendo que la película es la mejor del año. Inclusive hay alguien que ya está diciendo que la película es la mejor del año. Pero por favor. El villano, malísimo. Caecilius, insípido. Inclusive Mordo, yo a Mordo no lo veo como el Mordo de los cómics. O sea, hasta cierto punto lo veo más como compañero, amigo, sidekick de Doctor Strange, más que como una amenaza, cuando en los cómics es el némesis, no principal, pero sí el némesis en cuanto al el hechicero supremo, ¿no? Es Mordo. En los cómics se vuelve malo porque lo cacha Ancient One. Él mata a Ancient One. Él bebe de Dormammu. Y bueno, se vuelve malo, ¿no? Porque usa, obviamente, lo que hace Caecilius en esta película es lo que hizo Mordo en los cómics. Creo que inclusive en los cómics es casi lo mismo, pero aquí lo manejaron mal, muy mal. Y a mí me choca lo que hicieron con Mordo. La verdad es que lo vi tergiversadamente en la película. Y bueno, ni modo, también hay mucha copia a Inception. Los efectos especiales que sí, que están muy buenos, que es lo mejor que se ha visto, que esto, que el otro. Sí, es verdad, son muy buenos, son los que salvan a la película de algún modo, ¿no? Son los que dices, por esto pagué el boleto, por ver estos tipos de efectos especiales, ¿no? Que son, la verdad es que son bárbaros. En eso yo no tengo queja, creo que es muy bueno. Ahora, que vengan algunos youtubers a decir que son originales esos efectos especiales, no son originales. Son copiados de Inception, de The Cell, de The Matrix, del Treceavo Piso, de La Cuarta Dimensión. Todas esas películas del género de realidades alteradas, aquí lo copiaron. Hicieron un mix fabuloso, pero para nada voy a decir que son efectos especiales originales. O sea, que la idea de ver todo este tipo de efectos abstractos de otras dimensiones, multiversos y toda esta cosa, nunca se había visto en el cine, no. Ya se había visto en el cine. Que lo manejaran muy bien y que lo potenciaran al máximo, se ve en esta película. Sí, o sea, lo potenciaron en esta película. Hicieron un mix extraordinario. Y siento que hay mucha gente que, creo que hay mucha gente que, aparte de que no lee los cómics de Marvel, que nunca en su vida leyó un puto cómic de Marvel, ni siquiera de Doctor Strange, tampoco han visto películas. O sea, no son cinéfilos. Y tampoco estoy demandando de que sean cinéfilos, sino que lo que estoy diciendo es que la mayoría del público en general se maravilla con poco. Cuando bueno, la historia del cine hemos visto pero cantidades en N de efectos especiales iguales a estos de Doctor Strange. Una copia. Y no hay por qué tampoco decir que uff, que qué originales, que puta, que después de aquí, partiendo de aquí, se van a hacer películas con estos efectos. No, espérate. Ya hay películas con estos tipos de efectos especiales. Creo que The Cell fue una película que a mí particularmente, junto con 2001 Odisea en el Espacio, me maravilló con todo estos efectos especiales de multiversos con colores psicotrópicos volando por el universo. Creo que esas dos películas son referentes a Doctor Strange. Y bueno, no me quejo, ya les digo, no me quejo por esos efectos especiales, pero sí me quejo de la gente que dice que son originales, que wow, que de aquí en adelante se van a hacer películas con copiando a Doctor Strange y bla bla bla. Yo creo que no, creo que lo potenciaron y me parece exacto, me parece puntual para Doctor Strange, pero no son originales del nada. Inclusive hasta copian a Ghibli, del Castillo Vagabundo sale una puerta donde girabas una manejilla, una perilla, donde había un color y poniendo un color te saltabas realidades o dimensiones o países, ¿no? Aquí lo copiaron, aquí Doctor Strange lo copió con una ventana. Bueno, es un marco con tres ventanas y cada una de ellas en una dimensión o en un país diferente. Con cada una, me imagino, cada una con su perilla, con su perilla de control. Y vemos, pues de hecho ahí pelean en el santuario, no sé si era de Londres o de New York, que hay una pelea muy buena. Inclusive por ahí estaba el actor Scott Adkins, que es un actor formidable, es un actor que es muy bueno en películas de acción, quizás es el máximo referente en estos tiempos. Y hay una pelea ahí con Doctor Strange, ¿no? Con él, y usa esta perilla, esta... Creo que avienta a uno de los compañeros de Caecilius. Termina en el desierto. Y con la perilla cambia a otro país. Me pareció formidable. Una copia. De hecho, yo la segunda vez que fui a verlo con mi papá fue esa vez. Le dije a mi papá, mira, esto es una copia. Es una copia al Castillo Vagabundo de Ghibli. Y cuando lo vio me dijo... No mames, es cierto. Y ya habíamos visto Ghibli, ya habíamos visto grandes películas de Ghibli. Y bueno, entre ellas El Castillo Vagabundo, obviamente. Me parece también atinado que lo hayan puesto aquí, me parece bien. Pero original, pues nada, ¿no? Original, nada. Inclusive yo estaba esperando por ahí que saliera Christopher Nolan, porque bueno, le copiaron hasta la fotografía, el estilo de fotografía y ambientación. Y casi todo, ¿no? De Inception. Y yo estaba esperando por ahí un cameo de Christopher Nolan de decir: ¡Ey, compas, qué onda! ¿Qué pedo? aquí estoy, soy Nolan. El soundtrack, malísimo. Soundtrack. Vaya, y no solo en esta película, el soundtrack. Obviamente estoy hablando del soundtrack original, el que debe traer la película, el que la productora hace con una sinfónica, con algo, ¿no? No hay. Siento que la última que tuvo banda sonora fue Batman v Superman, banda sonora original fue Batman v Superman. ¿Por qué? Porque, bueno, Guardianes de la Galaxia, pues, sus bandas sonoras son ya bandas establecidas, o sea, son canciones de éxito. Igual Suicide Squad, no hay ninguna canción original de Suicide Squad. Les ha faltado, creo, a las productoras hacer soundtrack como antes. Yo no recuerdo un soundtrack ahorita, o sea, ahorita. No recuerdo un soundtrack que pueda tararear y decir, ah, mira, esto es de... Como por ejemplo en los 90s, 80s, que podía tararear la de Superman, o la de Batman, inclusive la de Spider-Man, ya en los 2000, podía tararear la de los Avengers, por ejemplo, la de los Avengers, joder, muy buena banda sonora. Y últimamente no hay, o sea, ni Deadpool tiene una banda sonora de él mismo. Ant-Man sí, Ant-Man tiene su propia banda sonora, me parece buenísima. Otra cosa mala es que yo estaba esperando, fíjense, estaba esperando que Wong se transformara. O sea, no es que se transformara, porque, bueno, todos sabemos que Wong en los cómics es un minotauro que elaboró un conjuro para parecer humano. Yo estaba esperando a que saliera el Wong, o sea, Wong, el minotauro, en la pelea con Caecilius. Pelea que no se ve. Y que, o sea, cuando llega Doctor Strange y Mordo, y que Doctor Strange manipula el tiempo, ya saben, con el ojo de Agamotto, ni siquiera ahí se logra ver una pizca o algo, un ápice de la pelea de Wong con Caecilius, porque el desmadre que se hizo, se ve el desmadre que se hizo, pero no se ve el combate. Y yo deduzco que fue un combate muy épico, o sea, yo creo que ese es el combate épico. Hubo, bueno, el combate en el santuario con Caecilius, después de que el Doctor Strange pues es salvado por Christian Palmer, y que este regresara. Esa pelea estuvo muy buena. Y bueno, la anterior también estuvo muy buena, tengo que admitir. Me decepcionó la pelea de Ancient One, donde ya muere. Me decepcionó. Tilda, creo que, bueno, Mads Mikkelsen y Tilda son grandes actores, pero aquí insípido, o sea, Mads Mikkelsen insípido, y Tilda creo que medio que sí, o como que no, está medio regular, ¿no? Igual la actuación de Rachel McAdams está medio regular. El villano, bueno, ya lo comenté, que flojo, Caecilius, flojo. Y luego el villano real que yo estaba esperando. O sea, a mí fue una sorpresa, ¿no? Que saliera Dormammu. Una sorpresa grata. Y después fue una sorpresa terrible. Ver la apariencia de Dormammu, para mí fue una sorpresa deleznable. O sea, el diseño es malísimo, el de Dormammu, malísimo. Vaya, Dormammu no es ni la sombra de lo que es en los cómics. Hay que recordar que él, junto con Umar, su hermana, son de temer en la Dimensión Oscura. Es decir, son muy poderosos. Thanos, sin el Guantelete del Infinito. Odín, Doctor Strange y el que tú quieras, no pueden con Dormammu en su Dimensión Oscura. Pueden, él en su Dimensión Oscura, porque hay que recordar, a ver, Doctor Strange está en la Tierra y salta hacia la Dimensión Oscura, ¿no? Donde está Dormammu, donde él es súper, pero es casi el dios, pues, es casi el dios. Y él manipula todo, o sea, materia, el tiempo, todo. Y aquí, bueno, no cabe eso que le haga a Doctor Strange un bucle temporal, o sea, él puede con el tiempo. Hubiera quedado perfecto si ese bucle temporal hubiese sido Dormammu en la Tierra y Doctor Strange en la Tierra, ¿no? O sea, es decir, los dos en la Tierra, ahí no puede Dormammu. Ahí sí no puede porque sus poderes se debilitan, pues no es tanto su poder. Su poder es grande dentro de la dimensión oscura, pero fuera de ella es débil. Y aquí está dentro de la dimensión oscura lo que le está haciendo. Aunque hubiera sido una gema del infinito, que es lo que se muestra ahí, que a mí me pareció asqueroso, asqueroso que fuese una gema del infinito, porque le resta importancia al ojo de Agamotto. Que el ojo de Agamotto es muy, muy, muy poderoso. Inclusive, el ojo de Agamotto sirve mucho para invocar imágenes del pasado. Detecta entidades estratosféricas como etéreas y también puede probar de manera mágica que una persona puede decir la verdad o no decir la verdad, ¿no? Y también puede teletransportar al portador, que eso es lo más cabrón que puede hacer el ojo de Agamotto, aparte de decirte en qué parte están las entidades más fuertes del universo, ¿no? Que eso no se encuentra en ninguna otra parte, ¿no? Hay que recordar que es el ojo de Agamotto, es el orbe de Agamotto y también el libro de Visanti, que son los tres objetos más poderosos dentro de la historia de Doctor Strange. Hay que recordar que el ojo de Agamotto fue el ojo de uno de los magos más poderosos. Creo que de los hechizos. Fue uno de los primeros hechiceros supremos más poderosos de la Tierra. Me estoy refiriendo a Agamotto. Creo que estaba con Ogor y con Oshtark, que eran los otros dos. Y ellos eran los poderosos en la Tierra, ¿no? Y bueno, Dormammu es esta pura energía mística del. No solamente de la dimensión oscura, sino de él nació, ¿no? Que la dimensión. Creo que era una dimensión. Bueno, ya no me acuerdo de qué dimensión era Dormammu. Ahí sí tengo que. A ver. Déjenme ver qué dimensión era. Por aquí lo apunté. Bueno, nace en la dimensión oscura. Y bueno, es energía la dimensión oscura. Es pura energía. Es muy poderoso. Y aquí se dejó ver como un pelele. Como un tipo que. X, ¿no? O sea, este es un. Es un X. No, no. Dormammu es poderosísimo. Creo que, miren, para que sepan un poco los niveles. Ahí está Dios, ¿no? Que es conocido en Marvel como el que está encima de todos. Después está Living Tribunal, que es el tribunal viviente. Que aquí sale el bastón, no sé de dónde. O sea, es decir, esa es una fumada por parte de. Es una historia sacada de la manga por parte de Marvel, Disney. Lo de. No, es que este es el bastón del Tribunal Viviente. No, ¿de dónde? ¿De dónde? Esa es una jalada que sacaron y me pareció anecdótica. Puede ser anecdótica, pero. Pero bueno, ahí está el Tribunal Viviente, ¿no? Los celestiales, y luego tenemos a los eternos. Y ahí te vas, ¿no? Galactus, ¿no? Que es muy poderoso Galactus con sus heraldos, es un hijo de puta, ¿no? Y un poquito en ese renglón, el renglón nivel Dios, un poquito ya casi tocando el borde está Dormammu. Está Dormammu, o sea, está casi nivel Dios. Es casi un Dios, pues. Inclusive Odín tuvo que hacer un trato con Dormammu para que este no se jodiera a Asgard. Así. Odín le tiene miedo a Dormammu. Porque todos dicen, no, que Odín, que esto, que el otro. Odín le tiene miedo a Dormammu. Es más, Loki que es que su hijo, bueno, uno de sus hijos es la serpiente de Midgar, que es uno de los que junto con Surtur es el que más le tienen miedo los asgardianos. O sea, tienen, o sea, ven a la serpiente de Midgar, híjole, se caga Odín, se caga Odín. Y bueno, a mí me pareció, lo tengo que decir, me pareció una cachetada, grosero, como pusieron a Dormammu. Pero bueno, pudieron haber puesto a quien quieran, o sea, no tenían que haber puesto a Dormammu, pudieron haber puesto a esos demonios bajos como Blackheart, como Satanish, Nightmare, o sea, Pesadilla, es decir, pudieron haber puesto cualquiera y hubiera quedado perfecto, o sea, hubiera quedado perfecto, pero aquí, bueno, quisieron hacerla de grande y les quedó mal. También, que me da mucha risa, muchos alumnos ya están en el santuario haciendo catas ahí, haciendo conjuros y demás en el santuario de Ancient One. Y cuando hay pedo, cuando hay un pedo así grande, solo aparece Mordo y Wong y no sé quién más y Doctor Strange. O sea, ¿dónde están todos los alumnos? Sí, se llegan a ver algunos en la última pelea, en la pelea de Wong con Caecilius, se llega a ver ahí a Wong con algunos alumnos, pero es que es una cagada. A ver, y también es que yo me pongo realmente mal, me pongo muy mal. De hecho, hice un Periscope ahí en Twitter, lo pueden ver. Yo salí muy emputado de la película y tuve que descargar toda la ira que sentí al ver la película. Ojo, a mí me gustó. Y lo digo ahí en el Periscope. Una cosa es que a mí me haya gustado, por ejemplo, Batman y Robin, la de 1997. Una cosa es que a mí me haya gustado la película. Y otra cosa es que yo venga a decirles a todos ustedes que es la mejor película de todos los tiempos. No. Eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque es subjetivo el asunto, pues. Y aparte, bueno, si nos ponemos serios, es de las peores películas que han salido. Es un bodrio asqueroso. El de Batman y Robin, de 1997, sí, aquella película donde sale Arnold Schwarzenegger. A mí me pareció muy buena película, me gustó mucho, pero yo me puse muy serio cuando la puntué y cuando estaba en Ozono Podcast, la puntué de 0,3 puntos, o sea, es decir, en aquel tiempo usaba 10 puntos, ¿no? 10 puntos lo máximo, y esa la puntué de 0,3 puntos, ¿no? Es mala la película, malísima. Y bueno, esta no es que sea mala, no es que esté a ese nivel, pero tampoco está en el extremo de que uff, una obra maestra, ¿no? La verdad es que tiene oquedades, errores y asquerosidades que no, que de verdad desvaloran a la película. Otro punto, Christine Palmer, que ya había dicho Rachel McAdams, a mí me sacó de onda, de verdad, que tú como doctor estás haciendo una operación y que te salga un espectro, por ejemplo, ¿no? El espectro astral en esta ocasión de Doctor Strange. A ver, tú que fuiste, no sé, el amante de Doctor Strange, que hay una discusión y que bueno, quedaron muy mal plan quedaron. De hecho, los correos electrónicos no sé por qué lo hacen. Si Doctor Strange puede abrir un portal y aparecer en un supermercado, por ejemplo, no entiendo lo de los correos electrónicos, pero no le responde ninguno Rachel Adams, y de repente te sale este cabrón que te echó de la mierda y lo ayudas y después sale en espectro. Yo creo que había tiempo para que se desmayara, ¿no? O sea, o algo así, ¿no? Creo que, o en quedar en shock, pero ella fue como que natural, ¿no? Todo, o sea, a ver, ¿qué estoy viendo? No, por favor. Es una escena que no cabe, ¿no? Inverosímil en todo. En toda la extensión de la palabra, es inverosímil esa escena. No les quedó. Pero bueno, está bien, porque también, ¿a quién más iba a llamar a Doctor Strange? Al otro doctor, al que le hizo Fuchi cuando estaba operando a pulso, creo que era el bulbo raquídeo el que estaba operando, y bueno. Cosas de película, ¿no? Es una película. ¿En qué contribuye la película al universo cinematográfico de Marvel? Yo en nada, ¿eh? O sea, yo veo la película y digo, no contribuye en nada. En nada más que decir que el ojo de Agamotto no es el ojo de Agamotto, sino que es una gema del infinito. Y es la del tiempo. Y punto. Ahora, aquí se puede agarrar Marvel de decir, pues vamos a borrar Civil War, ¿no? O sea, tenemos la gema del tiempo. Ya Doctor Strange. Están los Avengers, que eso es. Bueno, los postcréditos. Los postcréditos es lo peor que he visto de Marvel, lo peor. O sea, ni siquiera tuvieron una idea muy buena como para meter a Doctor Strange a Avengers. Lo metieron forzado, con un calzador asqueroso. Esa escena donde sale Thor y que tengo un problema, que bueno, mi papi Odín se perdió en la tierra porque Loki quién sabe qué, ¿no? Y el otro, como es que esa escena post créditos, tú sientes una oquedad en la historia porque no es congruente con lo que vimos en la película. En la película él queda como el Doctor Strange, queda como, bueno, veamos. Y vamos a ver si te preparas para ser el próximo Hechicero Supremo, ¿no? Y en el postcrédito, bueno, ya. O sea, Thor lo dice, ¿no? Ya. Entonces la Tierra ya tiene su Hechicero Supremo. Y vengo yo aquí a pedirte de que, bueno. Que mi papi se me perdió. Que Loki, que esto, que el otro. Y Doctor Strange como diciendo. A ver. Si te ayudo, te vas de mi pueblo. Y el otro sí. Bueno, pues te ayudo. Pero ¿qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso? ¿Qué? Y ya, o sea, con eso ya yo le ayudo a Thor. Thor me conoce, o sea, ya somos amigos. Y ok, muchos dicen, no, es que va a aparecer en Ragnarok. Bueno, pues entonces ya no es una película de Thor, o sea, es una película de Avengers. No, porque Hulk, Thor, Doctor Strange. Y todavía dicen que va a haber un cameo de este güey de Iron Man. Entonces no es una película de Thor, es un Avengers. O sea que todas las películas, o sea, las tres películas de cada personaje va a ser una película de Avengers. Entonces, ¿por qué no lo dicen y ya? O sea, ¿por qué no ponen Avengers Ragnarok? ¿No es más lógico? ¿O nos están vendiendo el título, ¿no? Como Civil War? Me parece deleznable, la verdad que han caído muy bajo para hacer eso. Caído muy bajo. Lo siento, es mi opinión. Pero es mi opinión. Otro punto malo. Doctor Strange, que yo siento llega tarde a Marvel. Al universo cinematográfico de Marvel. Creo que debió haber salido en la fase 1. Pero como tienen ahorita, les digo, como tienen la gema del infinito, que es la del tiempo. Bueno, pues vamos a borrar y vamos a hacer creer al público de que Doctor Strange siempre estuvo en el universo cinematográfico. Que eso lo van a hacer, o sea, lo van a hacer. Y uno se la va a tener que creer. A pesar de que no salió en Avengers 1 y en Avengers 2, pero bueno. Así son estos los de Marvel. Y por último, de los puntos negativos, no hay nada místico en la película. Y eso a mí me emputó más. Porque tú lees un cómics de Doctor Strange y hay muchas cosas místicas. O sea, las dimensiones interdimensionales, los demonios que la habitan, inclusive los sueños, que donde está pesadilla. En cada uno de los aspectos del humano hay demonios, ¿no? Los demonios que habitan en otras dimensiones, tipo dimensión de espejo, ¿no? Hay demonios. Y bueno, todo eso no se llega a ver en la película, ningún puto demonio. Ni siquiera los comandados por Mephisto, por ese galo. Que Mephisto es otro de los grandes villanos de Doctor Strange. Bueno, los grandes villanos de Doctor Strange siempre ha sido Pesadilla, Mephisto y Dormammu. Sobre todo Dormammu. Que Doctor Strange no puede con ese tipo. No puede. Inclusive Ancient One y él pudieron de alguna u otra forma sellar uno de los portales más fuertes que hizo Dormammu, que ahorita se me olvida, y con eso retenerlo, ¿no? Fíjense, él y Ancient One, y él ya como casi preparado para ser el hechicero supremo. Aquí los hechiceros supremos se lo volaron, o sea, ya, o sea, léete 1000 libros, o sea, algo que los otros alumnos no pudieron hacer, ¿no? Otros alumnos que están ahí, que llevan más tiempo, como Mordo, no pudieron hacer eso. O sea, y este güey llega, en 6 meses se lee lo básico, porque yo quiero creer que se leyó lo básico, para ser hechicero por lo menos. Y ya de pronto está a la altura del hechicero supremo. O sea, está a la altura del hechicero supremo. ¿Cómo? ¿De dónde? Nunca lo vimos. Nunca, o sea, vimos algunas prácticas, pero nunca vimos algo grande. La biblioteca no están selladas, no tienen protección, a mí me parece una asquerosidad. Pero bueno, y hay mucha gente ahí que estoy diciendo que la película está a la altura de Iron Man 1. Mis huevos están a la altura de Iron Man 1. Mis huevos. Es que qué gente, la verdad, que gente. You think you know how the world works? You think that this material universe is all there is? But what if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything has to, Doctor Strange. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. The Avengers protect the world from physical dangers. We safeguard it against more mystical threats. Come with me. You'll die protecting this world, Mr. Doctor. Mr. Doctor. It's Strange. Maybe. Who am I to judge? Strange. You think you know how the world works? What if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. We travel great distances in an instant. How do I get from here to there? How did you become a doctor? Study and practice. Here's the bit. There's a strength to him. But is he ready? careful which path you travel down, Strange. Stronger men than you have lost their way. I am death. And pain. You'll die protecting this world. I can't do this. There is no other way. I've spent so many years peering through time. Looking for you. What's this, my mantra? It's the Wi-Fi password. We're not savages. Through a keyhole. You've spent your life trying to widen it. Your work saved the lives of thousands. What if I told you that reality is one of many? I don't believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. You wonder what I see in your future? Possibility. Why are you doing this? There are other ways to save lives. So much you don't know. Bueno, vamos con las cosas buenas. Obviamente los efectos especiales, ya lo había comentado. A pesar de las copias y todo, creo que son efectos especiales muy buenos. Muy buen cast. Cumberbatch, bueno, a él le quedan perfectamente. O sea, tú lo ves y dices, este es Doctor Strange. Este es Doctor Strange y queda maravilloso. Tilda Swinton y Mads Mikkelsen, regulares, o sea... Chai Wettel como Mordo, malísimo, o sea, Mordo, pero por favor, jamás, yo nunca, ni siquiera en la película animada, vi a un Mordo que fuese empático con Doctor Strange, ni en los cómics, pero aquí igual, bueno, aquí casi se agarran de la mano. Bueno, Rachel McAdams, más o menos, Benedict Wong, que la hace de Wong, debió haber resaltado más, pero lo dejaron. Lo dejaron como un simple, no sé, como un simple cuidador gusano de biblioteca, cuando Wong es el discípulo número uno de Doctor Strange. Inclusive es el amigo, es el cómplice, es el tipo que dice, señor, yo me encargo de las cosas pequeñas que son... peleas callejeras o peleas físicas, y Doctor Strange nos encarga de lo místico, lo psicotrópico, lo demoníaco, toda esa mierda, ¿no? Y aquí lo vimos como X, ¿no? O sea, esto es X, ¿no? Wong SX. Las peleas son muy buenas, pero a mí, fíjense que yo fui y vi... Bueno, no voy a decir el nombre del youtuber para no ser tan culero, pero vi a ese youtuber y lo que dijo es de que las peleas, no sé qué, que la pelea final es increíble, la tienes que ver en 3D, te vas a enchufar y que la chingada. Pelea final no hubo. ¿Cuál pelea final? No hubo pelea final. No sé si se refiera al, entre comillas, trato de Dormammu con Doctor Strange. Esa es la pelea final. Y a mí me impresiona que ese mismo youtuber le echó mierda y mierda, o sea, kilos de heces a Batman v Superman y a Suicide Squad, sobre todo Suicide Squad y a Batman Superman. Que las películas, que la película, la de Suicide Squad, dijo que la pelea final es una mierda asquerosa. Y aquí aplaude la pelea final. No lo entiendo. No lo entiendo. No dice qué pelea final. O sea, no sé si se refiere a esa pelea de Wong con Caecilius, donde llega Doctor Strange y hace un rewind a la pelea. O la pelea en el santuario de... Bueno, las peleas en los santuarios son muy buenas. Londres, la de New York, son muy buenas. Pero si se refiere a esas no son peleas finales. Pero para nada. Yo la pelea final es la de Caecilius con Wong, que no se vio. Que tú deduces por el desmadre que se hizo. Tú deduces que fue una pelea épica, ¿no? Pero que lamentablemente no se vio. Y bueno, vi la película, salí y dije, ¿cuál pelea final? ¿Cuál no hubo? Cosa buena, Derrickson como director plasmó perfectamente a detalle esos viajes cósmicos astrales que salen en los cómics. Los dibujó Steve Ditko. Me parece muy bueno que lo haya hecho. Es un punto muy bueno, a favor. Ahí yo tengo que aplaudir. Otra de las cosas que me gustó es que Marvel con esta película obtiene frescura, ¿no? Después de ver tantos superhéroes idealizados, es decir, estos superhéroes que con una trama, ya sabes, completamente predecible de, miren, es este güey que le pasa esto y se transforma en esto, ¿no? En este superhéroe, él hace esto porque hace esto y así. Acá impregnó de frescura el catálogo Marvel, ¿no? Me parece que hay que darles de verdad una medalla en ese aspecto, porque ya estamos cansados un poco de ver estos típicos superhéroes, ¿no? Y con Doctor Strange, o sea, yo de antemano lo sabía, que iba a traer algo nuevo, que iba a implementar pues cosas buenas, ¿no? Y que también, bueno, el público, creo que al público lo agarró de sorpresa, porque yo creo que el público en general no sabe nada de Doctor Strange. Y fue muy inteligente Marvel en sacar a Doctor Strange en película. Y ahí es un punto muy, muy bueno por Marvel. Y ya nada más. O sea, esas son las cosas buenas que tiene. Se fijan que... déjame ver, dice 1, 2. Dice 16 puntos malos. Y 6 puntos buenos. Bueno, yo la película ya di la calificación al principio, 3.5. O sea, de 5 le doy 3.5. Que bueno, vendría a ser un 7, un 8. De 10, un 7, un 8 de calificación. Ah, sí, mira, aquí apunté. Los El ojo de Agamotto es parte de, bueno, es el ojo del hechicero supremo del planeta, el hechicero supremo de la Tierra, que es Agamotto. Y que era uno de los primeros Vichantis eternos. Donde estaba Oshtur Yogurt. Qué bueno que lo apunté, luego se me olvida. Y bueno, nada más. Y bueno, por último, pues bueno, los villanos que yo les estaba comentando eran Dormammu, Mephisto, Nightmare. Esos son los de siempre. Morgan La Fey, que Morgan tuvo como que un... En los cómics siempre fue como... Como que la manejaba mucho en X-Men y en Doctor Strange. Y después llegó a manejarla un poco Avengers. Satanish, que este demonio que viene de la otra dimensión. O sea, otra dimensión. Que esa es otra dimensión. Vaya la redundancia. Y Blackheart, ¿no? Que Blackheart, que es este... Creo que es el hijo de Mephisto. Y bueno, es pura maldad ese cabrón. Aquí pudo haber salido muy bien, ¿eh? Y hubiera sido un hilo perfecto para con Mephisto. Hubiera sido un... Perdón, es que a veces se me va la voz. Parece que aquí desaprovecharon todo ese despliegue de demonios, ese despliegue de dimensiones oscuras, dimensiones tétricas. De todo eso, bueno. Y ser una película que es básica, o sea, otra más de Marvel. Lamentablemente, así la siento. Que es otra película más de Marvel. Punto. Que sirve nada más para meter a fuerza a Doctor Strange. Me parece que Marvel no respeta a sus personajes y bueno. Síganle creyendo a estos youtubers vendidos, sí, youtubers vendidos, que cada película que saca Marvel, cada nueva película que va sacando Marvel, ellos la van tildando de obras maestras, de ser las mejores películas de superhéroes que ha existido. A mí me parece grosero, me parece asqueroso, o sea, que hagan eso. Es no tener eso, yo le llamo a eso falta de visión panorámica de todas las cosas, ¿no? Para mí, si me lo preguntan, Iron Man 1, Capitán América 1, Capitán América 2, que es el Winter Soldier, Avengers 1 y para de contar, o sea, para mí son cuatro películas que son las mejores películas que ha hecho Marvel. Esas son las mejores. Y las demás, bueno, son anecdóticas. Son como para ponerlas... son para llenar un mueble. Y nada más. Y decir, miren todas las películas de Marvel. Miren todas las películas que ha sacado Marvel. Increíble. Y cuatro son las mejores. O sea, cuatro son las que de verdad funcionan. Son las que de verdad valen la pena tener. Y son las que yo de seguro, si alguien hace un top de películas de cine basadas en cómics o películas de superhéroes, son las que deben de estar. O sea, esas cuatro. Y punto. Y si acaso Guardianes de la Galaxia 1. Pero bueno. Ya saben ustedes qué opino de Guardianes de la Galaxia 1. En su momento lo dije. O sea. Que ojo, yo no estoy diciendo que son películas malas. Yo estoy diciendo que la mayoría son películas promedio. Y que las únicas que trascienden de alguna u otra forma son estas cuatro. Son estas cuatro de las que realmente trascendieron y que realmente emocionaron a la gente. Yo ya me estoy preguntando qué mierdas vamos a ver en Infinity War. O sea, ¿qué va a tener que hacer Thanos? O sea, Thanos, no hemos visto que Thanos traiga dos, por lo menos dos gemas del infinito. A Marvel se le ha ido. Cuando llegue Thanos a la Tierra, Avengers va a decir, bueno, tenemos a Doctor Strange. Doctor Strange, encárgate de Thanos. Y se acabó. O sea, Doctor Strange con un movimiento de un dedo derrota a Thanos. Así. Así está. O sea, no hemos visto gran cosa de Thanos. O sea, el coleccionista tiene una gema del infinito. ¿Y Thanos? Bueno, Thanos no tiene nada. Viejo, no tiene nada. Tiene el guantelete del infinito, pero vacío, viejo. Y bueno, ese es mi problema. Ese es mi problema. Yo creo que Marvel seriamente debería decir, vamos a hacer una película de Thanos. La tenemos que hacer. Y si esa película de Thanos es Infinity War, porque dicen que, bueno, ya dijeron que Infinity War va a ser una nada más. Y la otra es Avengers 4, ¿no? Que no tiene título. Entonces yo me estoy imaginando que... A ver, yo me estoy imaginando que probablemente Thanos... Y fíjense, ojo a lo que voy a decir, ¿eh? Yo le tengo más miedo a Doctor Strange que a Thanos, que a Thanos mismo. Pero bueno, creo que Thanos en esa película va a juntar las gemas del infinito, las que pueda. En 30 minutos. Otros 30 minutos en un discurso, ya saben, ¿no? El tipo de que he llegado a la Tierra y la voy a conquistar junto con otros planetas. Y salen los Vengadores, ¿no? Y ya. O sea, derrotan a Thanos y se acabó. Y ya, o sea, Thanos será otro villano más. Porque sí, porque no tiene poder. Porque es un pelele Thanos en el cine. La versión que nos van a traer de Thanos no creo que vaya a ser la versión que vemos en los cómics. Va a ser más ligero, va a ser más afable, porque todo lo que hace Marvel, aunque el personaje tenga una historia oscura, lo va a hacer afable, amable y que diga chistes para que la gente le guste. Es eso, esa es mi bronca con Marvel, esa es mi bronca con la gente que, youtuber que dice mentiras, que vende a la película algo que no es. Que a mí me parece, o sea, yo lo dije en Periscope, a mí me parece amoral, me parece una infamia, me parece asqueroso, me parece algo deleznable, que críticos, o sea, que ellos mismos se dicen críticos, los youtubers estos que no leen un puto cómic de Marvel, que no leen ningún puto cómic de Marvel, y si no, pregúntale a Navi, o a Monte, a Memo Aponte, perdón. ¿Quién es Inbetweener, por ejemplo? O los Celestiales. O Chumagorath. No saben hasta que salga en el cine. Y sí saben. ¿Eh? Y eso es lo que a mí me causa mucha bronca y me trae emputado, ¿no? Porque la gente va y pone una reseña de estos güeyes y se la venden como la mejor película del mundo. Llegan a ver la película y salen y dicen, sí, es la mejor película del mundo. Se parten, o sea, les vale un comino las películas como Kick-Ass, por ejemplo. Porque ya no voy a poner ejemplos de DC porque hay muchos que se lastiman, ¿no? Ay, no, es que Batman Superman es una mierda. Ay, no, es que Suicide Squad es una mierda. Man of Steel es una mierda. Bueno, ve Kick-Ass, ve Deadpool. Vean lo que está haciendo Fox. Fox, a partir de Deadpool, está madurando. Vean a Logan. ¿A poco no ven la fotografía, la oscuridad de Zack Snyder en Logan? Claro que sí. O sea, yo veo Logan y digo, a ver, esta es una ópera. Es decir, esto es una tragedia. Es lo que hace DC ahorita. Las películas de DC son una ópera, es una tragedia. Sí, son un poco más maduras. No es un concierto de pop como Civil War, ¿no? Que ese es un concierto de pop de plástico. Yo así lo veo, así veo yo las películas de DC. Son un poco más maduras. Y siento que les falta. O sea, yo tengo que aquí decir lo que es. Yo siempre he dicho lo que es. En este podcast siempre he dicho lo que es. Les falta mucho tratamiento a los guiones de Zack Snyder. A los guiones de David Ayer. A Suicide Squad le falta mucho tratamiento. A Batman v Superman le falta mucho tratamiento. A esta película de Doctor Strange le falta mucho tratamiento. Y yo veo esos youtubers que aplauden a esta película y a aquellas le echan la mierda. O sea, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando entonces? Porque la cosa no es así, o sea, la cosa es apoyar al cine de este género. DC, claro que la lleva de perder. Pero por supuesto, si apenas va comenzando, cuando Marvel lleva 14 películas, y 4 solamente son las trascendentes. Pero claro que la lleva de perder, porque Marvel ya tiene su formulita elaborada. Porque Marvel agarra cualquier de superhéroes, cualquiera de sus superhéroes en su catálogo, los tergiversa para que la película sea afable, para que la gente se empatice con el personaje, aunque el personaje sea un déspota, arrogante, hijo de puta, como lo es Doctor Strange en los cómics. Así es un arrogante cabrón, más que Tony Stark. A ver, pero bueno, Tony Stark en el cine es maravilloso, o sea, es arrogante, pero sus chistes son muy buenos. Y es que lo quisieron hacer aquí con Doctor Strange y les quedó asqueroso, dio pena. A mí me dio pena ajena ver un chiste de Doctor Strange. Sobre todo la capa de levitación. En esa donde jala al Doctor Strange, a mí me pareció, me quería morir ahí. Es que me pareció una vergüenza. Una vergüenza. Por lo menos en las dos veces que yo fui, yo no vi a nadie en reír. O sea, por lo menos adulto reír. En la segunda vez que fui, fueron como 4 o 5 niños. Fui muy temprano con mi padre a ver la película y eran como 5 niños. Y los 5 se rieron en chistes, ¿no? Sobre todo en la de la capa. Pero ningún adulto escuché yo ahí, o sea, mi papá no se rió. Entonces, de hecho, cuando salimos, dijo mi papá, los chistes son malísimos, malísimos, le dije, están súper forzados, le dije. Están forzadísimos, pero bueno. Es así y punto, o sea, la película 3.5 de 5 y pues, sí vale la pena ir a verla por los efectos especiales, creo que les va a gustar mucho. Y punto. O sea, punto. Eso es lo rescatable que tiene la película. Y que bueno, ya está Doctor Strange, ya es el hechicero supremo en una película. O sea, no tuvieron que hacer 3 películas. Ya con una película, ya él es el hechicero supremo. Y punto, ¿no? Bueno, así es Marvel. Y vamos a echarle flores, vamos a echarle perlas y vamos a echarle Caravana y Media, porque bueno, Marvel y hace las películas más cabronas que DC. Yo ya quisiera que saliera Valiant para que vieran qué es lo que van a hacer. la gente de Valiant, y la gente vea, a ver, DC y Valiant están haciendo películas con más serias, oscuras, y matando a héroes que son importantes en sus historias, porque Batman v Superman muere Superman. Y todavía mucha gente me pregunta, ¿cómo es que en Batman v Superman matan a Superman y todavía no están en la Liga de la Justicia? Bueno, es que, bueno, DC sí tiene huevos y sí mata a gente, sí mata a personajes importantes y no a secundarios como Quicksilver, que, bueno, ¿Quicksilver quién es? Quicksilver nada más es el hermano de Scarlet Witch. Y otra de las cosas que a mí también me emputan es que Scarlet Witch es discípula, al igual que Wong, de Doctor Strange. Es que han hecho a Doctor Strange, es que Doctor Strange estaba para la fase 1, no estaba para esta fase, y me parece que le han dado muchos poderes a Doctor Strange, tantos que, bueno, ni Thanos lo va a detener, ni Thanos. Y bueno, sí, ya me despido del programa porque me voy a poner mal otra vez. No hay lo que poner. La verdad es que no hay lo que poner porque no tienes un track en la película. No tienes un track en la película de Doctor Strange. Así que yo creo que vamos a poner algo de... Déjame ver, voy a poner... Es increíble que no tenga... Vamos a poner Stripped de Rammstein. Y bueno, que no tiene nada que ver con el Doctor Strange, pero bueno, por poner algo de música, vamos a poner a Rammstein, que en comparación con Doctor Strange, Rammstein la rompe. Y bueno, nos vemos en 28 días. 28 días, si es que Dios quiere, y si es que no tengo más obstáculos, nos veríamos. Así que bye, cuídense. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand. Come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you stripped. Let me see you stripped. There's nothing but this. You breathing in fumes. I taste when we kiss. Take my hand. Come back to the land where everything's ours for a few hours. Let me see you stripped. Let without your television, let me hear. Moleculares. Moleculares termina. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. La tarjeta de circulación. La tarjeta de circulación, ¿dónde está? Está aquí, güey, no hay pedo. Ten, 58. No, ahí no hay nada, son puras hojas, puras bolsas. Sí, güey. Pásame, ¿no? Pero háblale a la seguro. Ya le hablé, güey. Y una metra a la sección. Y tú deja de agarrar, puto. ¿Cómo ves? ¿Te dije bien? Sí. Ya tranquila, anda. Siéntate ahí. Siéntate. No, no, no, güey. Yo te dije una mesa al mes y estoy bien. Ahí viene ya la copa.